Ellas son grandiosas. El dueto hispano más exitoso en Latinoamérica. Ellas son Ashley y Hannah. ¡Buenas noches! Oh. Si la sombra de tu vida, tú me elevas y me tiras. Yo te sigo y tú me pisas, sin reparar jamás en mí. Siempre de tu mano, como sierva en tu rebaño, y te odio y te amo, muy a pesar de mí. No buscaré culpables, yo lo soy, porque cuando me llamas siempre estoy dispuesta a todo. Y te aprovecha, porque sabes que te quiero, al sonido de tus dedos, a tus órdenes. Siempre de tu mano, como sierva en